Como ya dijimos, en estos momentos nos acompaña la doctora Mercedes Durán. Hola a todos, gracias por invitarme a su programa. Espero que les sea de utilidad lo que hablaremos el día de hoy. Doctora, ¿nos podrá explicar la relación con la canción que acabamos de escuchar y la crisis de identidad en los adolescentes? Sí, la canción trata sobre un adolescente que no tiene claro su autoconcepto y su autoestima, por lo tanto su identidad se ve afectada. No está definido lo que quiere y por eso probó ser y hacer tantas cosas. Si prestaron atención, él está en constante búsqueda de sus gustos e intereses para poder formar su personalidad. El protagonista de la canción hizo todo esto para ser único y irrepetible, pero al mismo tiempo semejante a los demás. La mayoría de los adolescentes en esta etapa, al no saber quiénes son, se encuentran en conflicto para autoaceptarse, autoconceptuarse y autoafirmarse para lograr tener una buena autoestima. Doctora, usted tiene razón, ya que la canción habla sobre valerse por sí mismo y tomar decisiones propias. Doctora, ¿nos pudiera contar un caso real en el que se ejemplifique esta crisis por la que algunos jóvenes pasan? Sí, claro. Por ejemplo, está el caso de Fernando, un adolescente de 16 años que se cambió de escuela y para pertenecer al grupo social y ser aceptado en la nueva escuela se volvió emo. Por lo tanto, cambió su forma de vestir, pensar, sentir y hablar. Fernando, al querer cambiar su forma de vida, se ve en un conflicto de identidad, ya que dejó de ser la persona que realmente era solo para pertenecer a un grupo. Bueno, Fernando no es la única persona que tiene ese problema. ¿Qué recomendaciones dará usted al público que nos está escuchando para solucionar estos problemas? Todos los que sienten algo similar deben de empeñarse a conocer sus gustos, preferencias y aceptarse tal y como son, con virtudes y defectos. Aprender a identificar lo que les conviene tomando en cuenta las consecuencias que tendría cada una de las circunstancias. De este modo pensará por su cuenta tomando las decisiones que piense sean las correctas. Es importante que cuando quieren hablar con alguien se acerquen a un adulto que le tengan confianza, así ellos les aconsejarán. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Espero que les haya sido de utilidad. Doctora, gracias por haber venido a nuestro programa. Gracias, fue un placer. Con ustedes fueron Ana Hernández y Giovanni Ramos.